final. Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Oh, oh, oh, ¿cómo podré hallar la forma de encontrar tu amor? Busco los medios de llegar a ti. Es algo extraño y sin explicación. ¿Será que a mí me falta realidad o personalidad? Debes tener personalidad. Yo. Personalidad. Sí. Personalidad. Oyendo tu dulce voz, siempre, siempre amor. Debes tener personalidad. Yo. Personalidad. Sí. Personalidad. Oh. Personalidad. Ah. Personalidad. No. Personalidad. Entonces, ¿qué haré sin personalidad? Soñar pensando que estás junto a mí. Oyendo dulce voz, siempre, siempre amor. Oh, oh, oh, ¿cómo podré hallar la forma de encontrar tu amor? Busco los medios de llegar a ti. Es algo extraño y sin explicación. ¿Será que a mí me falta realidad o personalidad? Debes tener personalidad. Yo. Personalidad. Sí. Personalidad. Oh. Personalidad. Ay. Personalidad. No. Personalidad. Entonces, ¿qué haré sin personalidad? Soñar pensando que estás junto a mí. Oyendo tu dulce voz, siempre, siempre amor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted.

Y aquí, en este lugar, sintiendo tus besos, viviendo tus manos que corren mi piel. Contigo y aquí, nos daremos ya lo que tanto ansiamos y ahora es contigo y aquí, y con nuestro amor, vivamos ahora que la vida sigue en nuestro derredor. Contigo y aquí, dame la verdad, este es el momento, después Dios dirá. Sientas así y perpetuarnos los dos. Quiero emborracharme de ti y nos diremos al fin lo que tú sientes por mí, que yo siento por ti. Contigo y aquí, después del final, tu boca, mi boca, la luna que mira por el ventanal. No esperemos más, vivámonos ya, este es el momento, después Dios dirá. Quiero que lo sientas así y perpetuarnos los dos, contigo y aquí, después el final, tu boca, mi boca, la luna que mira por el ventanal. No, no esperemos más, vivámonos ya, este es el momento de... tienen Acupé Radio. Tus ojos, que yo no te olvido, que tiene tu pelo, que vive en mis manos, que tiene el recuerdo. Quiero pensar que tiene tu voz, que vive en mis sienes, que tiene tu boca, que muerde mis horas, que tiene el rey. Quiero pensar que tienen tus ojos, que ya no te olvido, que tiene el recuerdo, que crece en mi alma. No quiero pensar que tienen tus ojos, que yo no te olvido, que tiene tu pelo, que vive en mis manos. no se puede continuar. Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. Sendero alumbrará y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Sendero alumbrará y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Soñar lo imposible de ser, luchar más allá del deber, sentir tristeza, andar sin pensar en volver, buscar la verdad del error, amar la pureza sin par, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor, ser y no ser, la estrella alcanzar, no importa la suerte, no importa el perder, ni lo lejos que esté, y tratar de vencer, sin descanso y con fe, y el infierno aceptar con valor, y saber que lo no es, y llegar al final, un final solo en calma y en paz de mi cuerpo mortal. Y después, los que vivan después, volverán a dar gracias a Dios,